Hoy en Hablemos de Salud vamos a hablar del servicio de información y atención al paciente. Está como cada día con nosotros Pilar Fluriache. Buenos días, Pilar. Buenos días, Marina. ¿Cómo estás? Que además viene hoy muy bien acompañada. Bueno, como siempre. Como siempre. Sí, sí. Pues mira, hoy vienen tres mujeres a acompañarnos en este programa Hablemos de Salud. Ellas son Sonia Plasencia, que es la enfermera responsable de este servicio de información y atención a pacientes. Está también Toñi Martín, que es una trabajadora social que forma parte del servicio, y también está Susana del Olmo, que es parte del equipo y es auxiliar administrativo también de este importante departamento, muy importante, que no solo se dedica a gestionar las quejas de los pacientes insatisfechos. Es normalmente al que acudimos, ¿no? Es normalmente al que acudimos. Sonia, cuéntanos un poco en qué consiste, primero, ¿cómo está formado vuestro servicio? Bueno, pues el servicio de atención al paciente del hospital, del área de salud de Talavera, cuenta con 14 profesionales. Seis de ellos estamos ubicados en la oficina de atención al paciente, que está en el hall de la puerta principal de nuestro hospital, de Talavera. Tenemos cuatro auxiliares administrativos, un auxiliar de enfermería, que es la que está en nuestro mostrador recibiendo todas las incidencias, y yo como responsable. Luego tenemos también adscritos a nuestro servicio los cinco trabajadores sociales, uno de ellos que está en conductas adictivas, otra compañera que está en salud mental, y tres de los trabajadores sociales que están llevando el área de hospitalización, unidad de cuidados paliativos, UCSI, urgencias y consultas externas. Además, también tenemos cinco informadores dentro de nuestro servicio que están en los puntos de información de la puerta de consultas externas. Hay otro también en quirófano y tres que están en el servicio de las urgencias hospitalarias de nuestro hospital. Ese es el personal que tenemos adscrito al servicio. Claro, antes decías bien, ¿no?, que no solo sirve para acoger las quejas de los pacientes, que también, y efectivamente todo este personal demuestra que hay muchas más tareas que hace el servicio de información y atención al paciente. Dentro de esas tareas, ¿cuáles son las más importantes o las más significativas? Pues nosotros, dentro de nuestra cartera de servicios que tenemos tenemos uno de los puntos principales, pues es el acompañamiento a pacientes. Tenemos un programa que llevan los trabajadores sociales en un convenio con una asociación de Albacete, ACOTE, para acompañar a aquellos pacientes hospitalizados en el momento en el que las familias no pueden realizarlo. Colaboramos con instituciones y asociaciones en aquello que se nos demande. Por ejemplo, también tenemos otro programa que es el de llamada de confirmación a la intervención quirúrgica. El informador que está en quirófano llama a todos los pacientes que van a ser intervenidos con 48 horas de antelación, pues bueno, para recordarles toda la preparación que deben hacer en domicilio y confirmar la asistencia al quirófano. También disponemos de un servicio de préstamo de material ortoprotésico muy importante en nuestro servicio, tiene mucho peso. Ahora mismo empezamos en 2015 con el préstamo de algunas sillas que nos habían devuelto y no sabemos muy bien qué hacer con ellas, y a fecha de hoy contamos pues con un estocaje de unas 110 sillas que se prestan. También prestamos camas articuladas para aquellos pacientes que marchan a domicilio y precisan un encamamiento. Sí, de eso habíamos hablado también en otro programa, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y es que además, fíjate, por abundar en esta cuestión, cómo ha ido evolucionando. Dice, los clientes, en este caso nosotros tenemos pacientes, lo que en las empresas son los clientes o los usuarios. Nuestro objetivo, nosotros prestamos un servicio a personas que están indefensas en un momento determinado, uh-huh, donde necesitan de nuestra ayuda y necesitan no solamente de esta parte sanitaria y existencial, sino que hay todo un conglomerado de cosas que rodean al paciente y a su familia que son, que necesitan de ser escuchadas. Y por eso este servicio es tan importante. Fíjate, dices, han intervenido a un familiar y necesito una cama articulada, necesito una silla de ruedas o un andador. Y entonces de repente, bueno, de repente no, a ver, esto no es de repente. Hay un programa muy importante, que es el programa de humanización y muy meditado, que es en el que estamos trabajando en el área integrada, y el servicio de atención al paciente realmente ha cogido ese reto y está trabajando mucho. Y ahí me gustaría también saber, por ejemplo, Susana, ¿cómo crees, cómo acoge los pacientes, las personas que pasan por el hospital en este caso, cuando se les ofrecen todos estos servicios? Por ejemplo, el préstamo de silla de ruedas. Bueno, pues la verdad es que la gente es muy agradecida, porque hay mucha gente que no tiene recursos y entonces, bueno, no tiene en esos momentos dinero para comprar una silla y se la deja, y la verdad es que la gente lo agradece muchísimo. Las camas, también tenemos muletas, una masicosi, algunos aparatos. ¿Una masicosi para los bebés? Para los bebés, algún bebé recién nacido que se tiene que desplazar a casa y no tiene, pues se lo prestamos en ese momento. O sea que hay mucho material ahora para prestar. ¿Y hay un compromiso de devolución? Lo tienen que devolver en 4 meses las sillas, las camas son 6 meses y bueno. Uh-huh. Hombre, la verdad es que es un gran alivio, porque imagínate una operación, qué sé yo, de columna, una operación seria en la que el paciente necesite mucho tiempo de inmovilización, de estar acostado, que digas, es que necesito una cama articulada, que son súper caras, uh-huh. Tener la posibilidad de que te la lleven a casa, de poder usarla, me parece un servicio fantástico, igual que el de la maxicosi de prematuros, he leído. Sí. Porque realmente, claro, uno no se espera nunca tener un bebé prematuramente y no está preparado, a lo mejor tiene la maxicosi para un bebé normal, pero no un bebé prematuro. Entonces, y realmente comprarte una maxicosi para un bebé prematuro que sabes que va a durar 2 meses es también un gasto. Y luego además, fíjate además cómo yo creo que siempre lo comentamos en el programa Hablemos de Salud, cómo hay un poco más de sensibilidad de estas personas que componen un servicio, que esto es la administración. En la administración parece que todo es, bueno, pues, ¿qué más da, no? Yo tengo mi sueldo garantizado, tengo mi trabajo garantizado, y no es así. Uh-huh. Esto demuestra que las personas que componen este servicio están continuamente dándole vueltas a su trabajo para mejorar, y es verdad, para hacer el bien a los demás, porque cualquiera de nosotros estamos en esta situación, porque vosotros, Toñi, y los trabajadores sociales, a veces es un colectivo desconocido. ¿Qué hacéis vosotros en el área? Es un colectivo muy desconocido, perdón, y que muchas veces se identifica con los servicios sociales generales, que son los compañeros que trabajan en ayuntamiento. Nosotros en Salud somos un servicio social especializado que atendemos fundamentalmente a las personas que durante el ingreso, como muy, muy bien tú decías antes, no es que estén indefensos, pero se encuentran en una situación de mucha vulnerabilidad. Un ingreso hospitalario, da igual la situación que tengas, y el apoyo familiar siempre pone al paciente y a la familia en una situación de vulnerabilidad que al alta se precisa una continuidad de cuidados. Y nuestro objetivo fundamental es valorar al ingreso cuál es la situación social de ese paciente y familia, con qué apoyos cuenta, cómo va a poder hacer su continuidad de cuidados al alta y planificar ese alta, no solo de forma sanitaria, sino también todos aquellos aspectos sociales que necesite, pues eso, que necesite subsanar o que necesite una orientación, un acompañamiento, una canalización hacia otros servicios. Esa es fundamentalmente nuestra labor, valorar la situación de vulnerabilidad y situación social que tiene esa persona y canalizar que la salida sea lo menos traumática posible y con los mayores apoyos de que pueda disponer. Bueno, estamos hablando de las labores que ejercéis como trabajadores sociales. Yo me imagino, hay mucha gente que se ingresa en el hospital, hay muchos ingresos y que uh-huh. no todos serán estudiados, porque habrá casos que no sean importantes. ¿Cuál es el perfil del paciente que en primer lugar miráis o estudiáis? A ver, el perfil puede ser en función del colectivo, ¿vale? Uh-huh. Fundamentalmente trabajamos con el colectivo de mayores, mujer, adultos y menores. Suele ser lo que más trabajamos. Luego también están adultos adultos llamamos a personas, pues bueno, que más o menos tienen su situación sociofamiliar estabilizada, pero los colectivos más vulnerables suelen ser esos, ¿vale? Y los que más trabajo generan. Ahora mismo estamos trabajando en dos protocolos que esperemos que salgan a la luz pronto, y en concreto nuestra jefa Sonia nos está ahí estimulando mucho a que entremos en la normativa ISO de calidad. Uh-huh. Y tenemos en mente sacar principalmente dos protocolos o dos procesos, que sería el del maltrato infantil y el de estancias temporales, atendiendo a dos colectivos fundamentales que son menores y mayores. Las estancias temporales es un proceso que tiene mucho peso en nuestro servicio y que de lo que trata fundamentalmente es de que al alta los mayores que salgan, que no tengan suficiente apoyo familiar o haya precariedad económica o no dispongan de una vivienda en condiciones, pues tengan garantizada la continuidad de cuidados al alta, ingresando en un recurso residencial durante un tiempo hasta que se recuperan y después se intenta que vuelvan a su domicilio en las mismas condiciones que tenían anteriormente, ¿no? Uh-huh. En cuanto al tema del protocolo de maltrato infantil, de lo que se trata es de maltrato que llega al hospital, bien vía por urgencia o no solo un maltrato claro que llegue a urgencia, sino una situación de riesgo, tenerla controlada. Si se trata de situación de menores con indicadores de riesgo, de lo que se trata es de identificar esos indicadores, ver cómo canalizarlo y si necesitan un seguimiento al alta, pues estar pendiente para que no se llegue a producir la situación de maltrato. En caso de que el maltrato sea ya efectivo y la persona y el menor se encuentre en una situación de riesgo, hay que poner en marcha un protocolo que tiene que garantizar el que el menor esté a salvo, ¿vale? Uh-huh. Y para eso, pues lo que se hace cuando se llega a urgencias es avisar a la policía, poner en conocimiento del servicio de menores y posteriormente hacer un seguimiento de ese menor. Uh-huh. Y de ponerle a salvo en caso de que, o de buscarle un alojamiento distinto al de la familia en caso de que no pueda volver a su domicilio. Yo supongo, o por lo menos espero, que ese protocolo no tuviera que ponerse nunca en marcha, ¿no? Pero no sé si será habitual el que lleguen niños maltratados, menores maltratados. A ver, hay casos. No te voy a decir que haya una demanda excesiva, pero sí hay casos. Y además hemos encontrado, pues bueno, muchísima casuística muy diferente. Y, hombre, son casos que suelen generar mucha ansiedad en todo el personal. Desde el personal de urgencias a Sonia o las compañeras del servicio de atención al paciente, que en muchos casos han tenido que acoger en su servicio a menores, pues porque porque había que hacer una serie de actuaciones, e incluso a nosotros mismos. Nunca son situaciones agradables. Claro, son situaciones que generan muchísima ansiedad, que no solo ya por la edad de los menores, sino por la casuística que suele ser bastante. Claro, yo creo que aquí lo más importante, Toñi, quizá es la la comunicación entre todos los colectivos afectados, ¿no? O sea, ¿quién hace qué y en qué momento? Porque quizá uh-huh. esa ansiedad, ¿no? Y por eso se hacen protocolos y por eso se hacen grupos de trabajo donde al final se dice en qué momento hay que hacer cada cosa y qué responsabilidad tiene cada uno. Efectivamente. Sobre todo para no dejar que estos casos, que son muy importantes, y pues hablábamos del compromiso, ¿no? Es importante que cada profesional esté comprometido con lo que se encuentra en cada momento. Claro. Y en el ámbito sanitario se encuentran muchas cosas. Yo creo que el servicio de atención al paciente, como decíamos al principio, ha ido a más, ha ido evolucionando, va además yo creo que cambiando también según la situación social en cada momento, y de hecho además estáis trabajando especialmente también con el paciente oncológico, ¿no? Además de con otros colectivos. Pues sí, nosotros también comenzamos a formar parte de los grupos de mejora, uno de ellos es el del oncológico, el paciente oncológico. Nos comprometimos bastante con este grupo y empezamos a participar acompañando a los pacientes oncológicos que venían a la primera consulta al hospital. Aquellos pacientes que venían a la primera consulta y, bueno, pues por experiencia propia sales con todas tus pruebas diagnósticas, con tu diagnóstico que no te lo crees. y sales un poco como obnubilado, ¿no? Pues ahí estábamos nosotros, hemos estado ahí acompañando al paciente, dándoles las citas, no teniendo que hacer esa espera en las ventanillas, ¿no? Para, bueno, pues las distintas pruebas, se le ha cogido, se le ha organizado de tal manera, gestionado esas citas para que cumpliesen los plazos también que el oncólogo pues quería. Y bueno, ha sido la verdad que una experiencia bastante, bastante buena en esa línea, ¿no? También empezamos a trabajar en nuestro hospital, se ha puesto en marcha también, se puso en marcha el taller de Ponte Guapa, te sentirás mejor. Este es un taller que va dirigido a las pacientes, sobre todo mujeres oncológicas, en proceso activo con la quimioterapia. Sabes que con la quimioterapia, como todos sabemos, bueno, pues sufres unos cambios físicos, sobre todo pues caída del pelo, cejas. Entonces, con este taller lo que se pretende es que la paciente pues coja, primero que haga una socialización, ¿no? Que vea que está con pacientes en las mismas características, en las mismas circunstancias, viviendo lo mismo. Sí, que no es la única. No es la única, efectivamente. Al final ves que, como tú, hay mucha gente, ¿no? Y luego, aparte, pues bueno, empiezas con una higiene de la piel, un cuidado de la piel que se necesita en el proceso activo de la quimioterapia. Los fármacos condicionan también pues cómo está el tejido. Y al final del taller, una de las partes es también el automaquillaje, el saber cómo ponernos un poquito más guapas, o por lo menos como éramos antes, ¿no? Justo ayer, Sonia, se ha convocado el siguiente taller, que va a ser en noviembre, el 6 de noviembre. Aquellas personas que quieran asistir a este, mujeres, bueno, que estén en un proceso oncológico, o si conocen a alguien que se lo puedan comunicar. Y comentó un señor, ¿y para los hombres? ¿Para cuándo? Y es verdad que lo hemos hablado, poner claro en marcha estos talleres también para los hombres, no sé si para maquillarse, pero sí para ese cuidado de la piel, porque realmente el cambio físico, además de todo el cambio psicológico que uno sufre en todo este proceso tan largo y tan complicado en algunas ocasiones, bueno, pues los hombres también, por supuesto, también lo demandan. A ver, servicio de atención de información y atención al paciente, ¿no? Dice, bueno, pues un paciente que se siente, no, siente que no sea satisfecho su demanda en ese momento de cita, de atención. ¿Qué ocurre, Susana? Cuando un paciente va a vuestro servicio, ¿cómo lo atendéis? ¿Qué tipo de demandas son las más importantes? Bueno, hay muchos tipos de demanda, desde el que llega que tiene una prueba en Toledo y no le avisan y quiere saber cómo está la lista de espera quirúrgica. Nosotros nos encargamos de llamar a Toledo, nos comunicamos con lista de espera o si es para alguna prueba, preguntamos cuánto tiempo es el de espera para comunicárselo al paciente y que se quede más tranquilo. Eso es una de las cosas. Luego las citas sobre todo, pero las citas, bueno, es una cosa que citas no llevamos nosotros, a no ser que sea un paciente que realmente requiera una urgencia, que entonces ya, bueno, nosotros nos ponemos en contacto con las compañeras y les decimos que por favor que nos den la cita para el paciente para nosotros poderla facilitar. Y bueno, otros casos, el préstamo de las sillas, como ya hemos dicho, que vienen a ventanilla y bueno, en fin, son... Y las quejas. Las quejas también, ¿no? Intentamos solventarlas, cuando no, pues ya ponen la reclamación y la reclamación se tramita. Pero bueno, intentamos de que el paciente en todo caso se vaya lo más satisfecho posible, por lo menos tenga una buena atención y empaticemos siempre con y oigamos lo que tiene que decir. Eso es lo importante, la escucha. Antes Toñi nombraba a las informadoras porque creo que son todas informadoras, por eso hablo en femenino. Hay tres informadoras en urgencia de y otros son chicos. Tenemos dos hombres. Vale, de urgencias, y es un servicio del que, bueno, pues hace poco pude disfrutar, digamos. No fue nada grave, entonces, bueno. Y la verdad es que me pareció súper bueno. Antes, tú llevabas a alguien a urgencias, te tocaba esperar ahí, y hasta que no te llamaban, pues como que te creaba a ti una ansiedad estando fuera, ¿no? Esperando, sin saber qué pasaba. Y sin embargo, gracias a este servicio, bueno, pues la persona te iba diciendo, tú te podías acercar tranquilamente, ¿me puedes decir cómo va este paciente? Tal. Y con mucha amabilidad, y mucha paciencia, nos iban informando a todos que siempre estábamos haciendo cola y a ver que me informen a mí. Me parece un servicio muy, muy positivo, ¿no? Y lleva poco tiempo. No, el servicio de punto de información de urgencias lleva ya desde el 2012. Pues a mí no me había tocado nunca. Bueno, pues no, sí, no habrás tenido que ir a la urgencia, sí. Eso es bueno. No sé. Bueno, yo realmente en el servicio de atención al paciente como responsable llevo desde el 2015. Entonces, yo sí que quizás le he dado un poco más allá de punto, ¿no? Porque lo importante y lo principal en la urgencia es escuchar al familiar, porque siempre tú estás dentro como paciente, a ti te están atendiendo, pero no sabes lo que está pasando y te tiras horas y nadie te informa. Bueno, pues ahí está el informador de urgencias. Nuestro horario es desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Estamos los 365 días del año y, bueno, el objetivo principal es escuchar, empatizar, ser mediador entre la familia y los compañeros, porque hacemos de mediadores, ¿no? Y el papel que tienen, yo creo que es un papel muy importante. A veces no se lo creen, pero yo creo que la información que tú recibes cuando estás asustado porque ha habido un accidente de tráfico, uh-huh, dependes de la información que te ofrezcan en ese momento. No, uh-huh, sabes si estás bien, si estás mal, si estás en el cuarto de parada, si simplemente ha sido, bueno, unos rasguños, ¿no? Entonces, yo creo, y yo para mí es uno de los puntos fuertes, el de urgencia. Sí, sí, yo ya digo que me pareció estupendo y muy valorable, desde luego. Muy valorable, uh-huh, eso es. ¿De qué forma? Yo creo que al final los profesionales que trabajan en un ámbito, como es el caso del servicio de atención al paciente, entienden que los pacientes tienen una serie de necesidades, por bien por experiencia propia, porque al final todos estamos al final en un momento en el otro lado. ¿Qué mecanismos se utilizan para saber qué quieren los pacientes? ¿Cómo sabemos si están satisfechos? Y cómo pulsamos la opinión de ellos? ¿Cómo lo hacemos? Cuanto a la opinión, aparte de que, por ejemplo, el tema de reclamaciones, agradecimientos, sugerencias, eso es una recopilación, ¿no?, de datos, de incidencias que nos ayudan a buscar mejoras continuas. Nosotros lo que hacemos mucho se hacen entrevistas personales, ¿vale? Yo siempre que tengo la oportunidad de una incidencia que se exceda de lo normal, ¿no?, siempre hay que entrevistar al paciente, siempre se mete en el despacho, se pregunta qué pasa, cómo se puede solucionar el problema. Luego también nosotros, junto con Pilar, ¿no?, y con nuestro director gerente el año pasado, con todo el servicio, con todo el personal administrativo, pusimos en marcha el proyecto del paciente cuenta. Comenzamos en el 2018, a mediados de junio aproximadamente, y lo que quisimos con este proyecto era conocer de primera mano qué nos sugerían los pacientes, qué necesitaban en el ámbito del ingreso. Cuando, uh-huh, el paciente está ingresado, está hospitalizado, ¿qué necesita? ¿Qué te puedo yo ofertar para que esa estancia sea mucho mejor, ¿no? Entonces, Pilar, nuestro gerente y yo nos sentamos un día, bueno, ¿cómo vamos a hacer este proyecto? Decidimos hacer encuestas de satisfacción. Todos mis compañeros del personal administrativo de la oficina han sido los responsables de subir a cada una de las plantas del hospital. Se han hecho aproximadamente 180 encuestas, tanto a pacientes como a los familiares de pacientes ingresados, para recoger esa información y tratarla luego, ¿no? Luego Pilar, el gerente y yo hemos hecho también entrevistas personalizadas a todos aquellos pacientes que han sido dados de alta. Y hemos cogido uno de cada servicio, nos hemos reunido con él, hemos estado en una entrevista que ha durado aproximadamente, pues bueno, media hora, 35 minutos, y ahí hemos recogido, pues igual, más cercano, porque nos, uh-huh, hemos sentado en el despacho y nos ha contado, nos hemos tomado un café con el paciente, con la familia en algunos de los casos, en unas de ellas, pues bueno, un poco más duro porque ya el paciente había fallecido, como anécdota. Hemos encontrado que hay barreras lingüísticas que nos parece que, bueno, te toca, estamos en una sociedad en la que Talavera y el área de salud ha cambiado, ¿no? Uh-huh. Ya tenemos personas de otros países, claro. Y bueno, eso es así. Y la verdad que ha sido una experiencia pues bonita, claro. y emprender acciones de mejora. Pues fíjate, es que Marina, es curioso porque te mandan una carta o te llaman por teléfono a tu casa y te llaman del hospital que quieren hablar contigo. Claro. O sea, te dan la oportunidad de expresar lo que tú has vivido como paciente y como familiar, porque pero uno cree que cuando, y a veces son los miedos que existen en las empresas y en la administración, que cuando das la voz a tu cliente, a tu paciente o al usuario, todo van a ser quejas, todo está fatal. Y no es así. No es así. O sea, al final, la valoración en general, yo creo que incluso Toñi, Susana, Sonia, que trabajan muy directamente con el paciente en momentos en los que parece que está insatisfecho, pero es que luego la valoración no es tan negativa, lo que pasa es que, como podríamos pensar, quiero decir. Uh-huh. Y es una oportunidad, una queja es un regalo, es una oportunidad para decir, bueno, ¿qué es? Que a lo mejor a ti te parece que lo más importante es la comida y, a ver, más importante dentro lo que no es asistencial. Sí, sí. Y a lo mejor a ellos lo que les preocupa, por ejemplo, Sonia, es... Pues una de las cosas que hemos visto que les preocupa a las familias es aquellas familias que, bueno, sabéis que el área de salud también tiene población muy dispersa, ¿no? Que hay gente que viene gente de los pueblos, Anchuras, claro. Desde Anchuras, que no se vuelve a su casa, que a lo claro. mejor si están 15 días, pues se tiran los abueletes 15 días ingresados por no dejar al familiar o, bueno, los puntos más alejados. Y una de las cosas que hemos visto que, bueno, pues que necesitaban eran aseos. Claro. Aseos para los familiares. Sí. O sea, nos han pedido, por favor, unos aseos porque nos tiramos días y ¿dónde nos duchamos? Porque claro. la comida, bueno, sabes que la cafetería está abierta todo el día, tenemos sí, nuestra tiendecita, para comer. Se apaña, ¿vale? Pero la higiene personal durante tanto tiempo, pues... Claro. Eso es una de las cosas que... O incluso el descanso. El descanso también. Los sillones un poquito más cómodos. Claro, ajá, claro, sí. es verdad, el sillón que hay al lado de la cama, ¿no? En eso la que tienen es, que pernoctar sí. muchas noches. Bueno, pues es un punto súper importante. Hemos visto, vaya, cómo este servicio de información y atención al paciente ha mejorado gracias a escuchar la voz de quien... lo usa, ¿no? De quién usa el hospital, de quién usa los centros de salud, al fin y al cabo de todos los pacientes, ¿no? Uh-huh. Cómo el plan de humanización uh-huh. está funcionando. Está funcionando. Además, poco a poco, lo que en principio parecía que es muy complicado, echar a andar el cambio de modelo, ¿no? El cambio de modelo y el siempre esto de la empatía, de que en cualquier momento estamos en el otro lado y ser sensible. La sensibilidad es lo que al final nos hace que cambiamos. Pues un plan de humanización que iremos conociendo jueves tras jueves en este área de Talavera, en el área integrada de Talavera. Muchísimas gracias, Susana, Toñi, gracias. Sonia, Pilar. Hasta el próximo jueves. Muy bien, hasta luego. Hasta luego. Hacemos una pausa y enseguida volvemos con más asuntos.